Perduti frente a la pelota, intentará acariciarla con el pie derecho, acomoda la barrera de River, el árbitro Pitana, marca la línea con el aerosol, tomando carrera es Perduti. ¿Quién es el otro que está en Newell's, Mariano? Bernardi. Se retira de la pelota el 7, Bernardi, Sperduti, el número 14, le pega con el pie derecho, pega la barrera, el remate de Sperduti. La corre el propio número 14 de Newell, se la tira Sperduti, quiere escapar por afuera, se viene por izquierda, levanta la pelota, la marca Pereira, se la mueve Pereira, gana Sperduti, coloca centro, un cabezazo. Minutos y medio, desbordó Sperduti, sacó el centro y Borghello le dio de cabeza, lo fusiló a Carrizo de cabeza, Borghello, gana Newell's, marcó el gol Borghello, Newell's 1, River 0.